ya no puedo vivir. Mi corazón está sufriendo al no sentir tu calor. Sin ella, ya no puedo vivir. Mi corazón está sufriendo al no sentir tu calor. Sentada a borde de una laguna, donde refleja la luz de la luna, si mis besos son para ella, solo ella calmará mis penas. Al no sentir su calor.